Libro de Ruth, capítulo 1. Después de Jueces, ahí encuentra el libro de Ruth. Jueces, una hermosa historia que debe leer usted completa en su casa. Ojalá, si no es que ya la leyó. Ruth, capítulo 1. ¿Dicen amén? Amén. Bien, oremos. Padre, bendito eres para siempre. Nos gozamos en los testimonios, nos alegramos en ver la manifestación de tu poder en las vidas. Queremos, Señor, suplicarte que sigas cambiándonos a través de tu palabra. Y que esta mañana puedas tú, Señor, hacer una obra de sanidad en nuestro corazón. Para escuchar tu palabra, podamos recibir ese bálsamo precioso, Señor, que sana los corazones. Ayúdame a mí, Padre, a predicar tu palabra con poder, autoridad. Señor, que tú me muestres los corazones mientras yo estoy compartiendo tu palabra para que la palabra les llegue, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento y tenga su Biblia abierta en Ruth capítulo 1. Escriba allí, por favor, en el título, amargura de espíritu. Amargura de espíritu. Como ya le dije en los anuncios, la próxima semana tendremos el Congreso de Mujeres. Es el segundo que hacemos. Segundo Congreso de Crecimiento Espiritual para las Mujeres. Y lo que pretendo con esta enseñanza es mostrarle la razón, una de las razones de por qué hacemos este tipo de eventos, ¿cierto? Amén. Entonces, que las mujeres que ya están inscritas dijeron, yo me voy para allá, se vayan más motivadas, se vayan más dispuestas, se vayan con el corazón más abierto para recibir lo que Dios tenga para ellas en esa actividad. Que aquellas que dicen, no, yo para qué eso yo no necesito, es otro día, eso no sé qué, todo lo que el enemigo a veces nos mete en la cabeza, los argumentos, sean convencidas por el Espíritu Santo y digan, no, yo necesito esto. Y los hombres dirán, ¿y nosotros qué? No, ustedes tranquilos, o nosotros tranquilos mejor. Que mientras vamos desarrollando el tema, se dan cuenta que la amargura es algo que no solo toca a las mujeres, sino que la amargura también es algo que toca a los hombres. Eso es lo que, por eso voy a compartirles esta palabra hoy, ¿sí? Y tenemos en el capítulo 1 de Ruth la historia de Noemí. Noemí, en una época de su vida, fue feliz, muy feliz era ella. No podía pedirle más a la vida. Tenía un esposo, que muy seguramente le amaba mucho, la trataba muy bien. Ya más adelante se da cuenta por qué sabemos eso. Y tenía un par de hijos, Dios le dio dos varones. Su esposo se llamaba Elimelec. Y los dos hijos varones le pusieron Malón y Kelión. A modo de venganza, no sé, pero bueno, sí les pusieron, ¿sí? Y entonces vivían en tierra de Moab. Pero un día, así como suceden las tragedias, así como nos toman casi siempre las malas noticias, intempestivamente Elimelec murió y ella entró en una profunda amargura, en una depresión. Por eso sabemos que lo quería. Si no lo hubiera querido, hubiera hecho una fiesta. Ay, gloria a Dios, murió este señor. Como contaba una hermana, que cuando el marido se murió, ella le daba gracias a Dios. Dijo así una vez, yo le daba gracias a Dios que se murió el señor. Le decía así, ¿no? Pero no, Noemí estaba triste, profundamente triste por la muerte del hombre. Pasó el tiempo, esa tristeza la acompañó. Un año, 5 años, 8 años, 9 años, 10 años. Y cumplidos los 10 años de la muerte de su esposo, otra tragedia terrible vino a visitarla. Y fue la muerte de sus dos hijos, Malón y Kelión. Malón y Kelión ya estaban casados con Orfa y Ruth. Así estaban casados. No sabemos qué ocurrió. La escritura no nos dice qué fue lo que pasó, pero sabemos que murieron. Murieron ambos. La gente que ha tenido que pasar por la experiencia de la muerte de un hijo dice que eso es peor que la muerte de los padres, peor que la muerte del cónyuge. Que la muerte de un hijo es algo que no se supera fácil. Dios tenga piedad de nosotros, amén. Pero solo imagínelo, su hijo de 3 años muerto, 4 años muerto. Su hijo de 15 años, un adolescente empezando a vivir muerto. Su hijo de 30 años muerto. Solo de pensarlo el corazón se nos entume nada más. Porque dicen que la muerte de un hijo es de las peores cosas a vivir en la vida. Y así sucedió. Murieron. Ella entonces ya no era feliz, se sumió en una profunda amargura, en una profunda depresión, una profunda tristeza en su vida. Y el resto del capítulo 1... entonces nos va a mostrar cómo es una persona en espíritu de amargura. ¿Qué evidencias, qué señales tiene una persona que está sumida en la amargura? Entonces, dar cuenta que la amargura se evidencia en la manera como una persona habla. La amargura se evidencia en el aspecto de la persona, externo, aspecto externo de la persona. Y la amargura se evidencia en el cambio estructural, en la personalidad, mejor dejémoslo, en la personalidad de aquel que está sufriendo de ese mal. Vamos a estudiar esas tres, que usted se identifique con ellas, que usted pueda confrontarse esta mañana y decirme, a mí me está pasando eso, o me está comenzando a pasar, para que haga algo. Si se da cuenta que está en espíritu de amargura esta mañana. Amén, hermanos. Entonces, en primer lugar, dice que la amargura se evidencia en el hablar. Cuando estas personas mueren, Noemí quiere emprender camino hacia Belén de nuevo, porque ella era de allí, de Belén. Entonces, quiere emprender camino. Y sus nueras, Orfa y Ruth, no querían dejarla. La amaban, amaban. Va a ver usted al final de la prédica por qué la amaban. Noemí era una persona muy fácil de amar. Y la amaban, ella era una buena suegra, no como las suegras que se hacen coger bronca de las nueras, y de los yernos. No los quieren. Y eso, no las quieren. Pero ella era una buena, entonces ellas no querían dejarla. Y ella cogió camino y ella detrás y no, devuélvanse, ¿qué vida les espera conmigo? Palabras más, palabras menos, le dijo eso. Ya no puedo tener hijos, ustedes no van a esperar mis hijos, así los pudiera tener. ¿Acaso los van a esperar hasta que crezcan para ser sus esposas? No, devuélvanse. Y las mujeres lloraban. Y por fin convenció a una, a Orfa, y Orfa se devolvió. Pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí quiso convencerla, no, vete, no hay futuro conmigo, no hay esperanza conmigo. Y entonces, Ruth le dice aquellas memorables palabras del versículo 12 que nos gustan tanto a quienes le conocemos, ¿no? No es el 12, hermano, el 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios, donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¿Ah? Qué lindas palabras, la lealtad, la fidelidad. Qué lindo eso. ¿Ah? Y cuando Noemí oyó esas palabras, dijo, no se diga más. Entonces, quédese ahí, si quiere. Pero en todo ese diálogo que ellas tienen, y en otros diálogos del capítulo, cuando uno oye lo que Noemí dice, se da cuenta que está realmente amargada. Por ejemplo, en el verso 13, la última parte dice: no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová está contra mí. Ella lo declara, ¿verdad? Estoy amargada. La mano de Dios está contra mí. Dios es mi enemigo, dice ella. Así habla. En el verso 20 dice algo similar al final del verso 20. Dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. De nuevo lo declara: tengo una gran amargura en mi alma. Y estoy amargada por lo que Dios me hizo, dice ella. Y también en el versículo 21 dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Cuatro cosas podemos decir basados en esas palabras de Noemí. Primero, Noemí no deja de creer en Dios. Qué lindo eso, ¿verdad? Aún a pesar de esa tragedia, ella aún sabe que Dios existe. Lo que no sabe es si puede confiar en Él. Lo que no sabe es si confiar en Él. Pero sabe que Dios existe. En segundo lugar, sabemos por sus palabras que ella cree o dice, piensa que Él se ha puesto en su contra. Que ahora Dios es su enemigo y que Él se ha puesto en su contra. En otras palabras, ella piensa que Dios, aunque existe, no la ama, no la tiene en cuenta. Luego, número 3, también podemos deducir que siente que Dios le ha quitado todo. Y número 4, que piensa que quien le envió todas esas desgracias y la ha amargado es Dios mismo. Todo eso. Ahora, fíjese, usted llega a conocer cuando hay amargura de espíritu por la manera como las personas se expresan. Jesús lo dijo claro, que lo que está lleno el corazón, ¿habla qué? La boca. Y si hay un corazón amargado, de eso hablará también su boca. ¿Sí me entiende? Esas personas que usted les pregunta: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Ahí pasándola quiere decir: pues no me suicido porque me da miedo. Y en el caso del cristiano dirá: pues no me suicido porque sé que me voy para el infierno. Pero si pudiera, me mataría. Eso lo es. Ahí pasándola. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso ahí? ¿Cómo te ha ido? Ahí pasándola. Ahí pasándola es: me quiero morir. Amargura de espíritu, ¿cierto? Esas personas que usted le pregunta: ¿cómo te ha ido? Mal, terrible. Y es normal que a veces uno, alguien le pregunte: ¿cómo te va? Dice: no, mal, me ha ido mal, hermano. Estoy terrible yo. Pero hay gente que cada que usted le pregunta cómo le ha ido, siempre le dicen mal. Son la gente que dice: Dios no me ama. Yo no puedo creer que Dios me ame. Porque si Dios me amara, no me pasarían estas cosas. Dios existe, pero si existe es malo, creen ellas. Es un verdugo, subyuga, daña. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Así hablan las personas, ¿verdad? Con espíritu de amargura. Ahora, le pregunto, ¿cómo habla usted? ¿Se ha puesto atención? Cuando le pregunta cómo habla sobre el futuro, cómo habla sobre sus sueños, cómo habla sobre la vida, ¿se ha puesto a escuchar cuando alguien le pregunta? Ahora, usted se da cuenta que constantemente nosotros tenemos un diálogo con nosotros mismos, es un diálogo interno, ¿sí ha notado? Uno constantemente está hablando con uno mismo. Ay, pero sí, no, pero no es eso. Claro que usted no, pero eso es por dentro, ¿cierto? Allá, aquí adentro usted está hablando con usted mismo. Pensando, dice uno, ¿verdad? Meditando, y eso es constante. Desde que usted se levanta, usted empieza a charlar con usted mismo. ¿Y hoy qué toca hacer? No, toque ir donde la fula. Pues bueno, vamos para allá. O por el contrario, usted... Así, ¿verdad? ¿Qué sí? Porque uno tiene... Ahora, yo no sé si se ha puesto... A ver, ¿qué habla usted con usted mismo? ¿Qué es lo que usted charla con usted mismo? Allá en ese diálogo interno que tiene. ¿Qué caracteriza ese diálogo? ¿Qué es lo que generaliza más ese diálogo que usted tiene con usted mismo? Y uno debería prestar atención a eso, porque eso es lo que le dice, si probablemente allá adentro hay un espíritu de amargura. Y cuando habla de espíritu de amargura, estoy hablando de un demonio, aunque no niego que el diablo aflige a la gente, ¿cierto? Pero lo que me estoy refiriendo es una actitud de amargura hacia la vida, de tristeza profunda, de congoja hacia la vida. ¿Amén? Porque la amargura se nota en lo que usted dice. Ahora, en segundo lugar, la amargura se nota, se evidencia en el aspecto externo de las personas. Versículo 19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decía, ¿no es esta Noemí? Bueno, aquí hay una, algo que es tremendo, fíjese. Ellas emprenden entonces el camino de Moab hasta Belén. Y cuando llegan a Belén y empiezan a entrar a la ciudad, la gente la ve y quedan impresionadas. Usted ve pasarla y se tapa la boca. Quedan impresionados estaban. Y dicen, ¿qué ven? Todo lo que pueden saber de Noemí de Ruth lo saben por lo que están viendo. Porque hasta el momento ninguna de las dos ha hablado nada. No, Noemí no llegó diciendo, ay, que mi marido se murió y 10 años después mis dos hijos se murieron, ay, Dios mío. No, solo ellas están caminando, están entrando y solo las personas las miran y quedan asombradas. Y dicen, ¿qué le pasó a esta mujer? Que es el equivalente a, ¿no es esta Noemí? Ya va a dar sentido a eso, ¿cierto? ¿Por qué ellos se preguntan, ¿no es esta Noemí? Vean, quedan pasmados y dicen, ¿qué le pasó a estas mujeres? Así sería su aspecto, así sería la lástima que proyectaban, así sería el semblante que ellos decían, ¿qué les pasó a estas mujeres? ¿No es esa Noemí, pues? ¿Qué le pasó a esa mujer? Terrible. Porque la amargura, las heridas del alma a veces se ven por fuera. Hay gente que sabe disimular muy bien, ¿no? Disimula muy bien. ¿Cómo estás? No, perfecto, aleluya, prosperado, bendecido y en victoria. Declarando bendiciones sobre mi vida. Aleluya. Sí, así. Pero la procesión va por dentro, decía la abuela. Allá, así digan eso. Una, allá la tristeza dentro. La amargura de él. ¿Cierto? Pasa, ¿verdad? Pero hay otros que no la pueden disimular. Y usted se lo ve en la cara. Demacrados. A veces los ojos pequeños. De llorar. Demacrados. Una vez hace años estaba en una campaña yo, evangelística. Pues yo no estaba predicando, yo estaba ahí. Y había, eso hace muchos años, ¿no? Hace unos 20 años. Y había una muchacha bien bonita ahí ese día. Pues yo iba a lo que iba, ¿no? Pero no podía dejar de mirar a la muchacha. La hermanita. Estaba la hermanita y la hermanita ahí. Bueno, eso fue y se ve. Al domingo en la mañana, esa muchacha llegó, parecía otra. Maluca, maluca, maluca. Así, así, todo así, todo así, así. Y uno la ve y dice, esa muchacha, ¿qué le pasó? Y el predicador ese día le dijo, me acuerdo tanto por eso, le dijo, ¿verdad que a ti te pasó algo? Era un costeño así, dijo, ¿verdad que a ti te pasó algo? Vienes atada, le dijo así. Vienes a ti, te pasó algo, vienes atada, porque anoche me estabas así. Y sí, la muchacha era terrible. Cuando él le dijo eso, la muchacha empezó a llorar. ¿Ya? Porque la tristeza profunda se evidencia a veces en el rostro de las personas. En su arreglo personal. Viene, había personas que se arreglaban, estaban muy, muy comprometidos con su ornato, ¿verdad? Con su orden. Pero algo pasó en su vida. Un abandono, un divorcio, una palabra que hirió. Y a partir de ese momento, más descuidados. No le importa andar sucios, rotos, viejos, ¿verdad? Y ahí vuelve a operar lo que dijo Jesús, ¿verdad? De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y eso es otra forma de decir, de lo que uno está lleno por dentro, evidencia su exterior. Hay gente que lo disimula muy bien, pero no lo disimulará siempre. Llega el momento donde lo evidente, lo real se hace evidente por fuera, hermanos. ¿Se ha notado usted mismo? Su rostro tal vez no es el mismo de hace años. El rostro ya muestra la fuerza de los golpes de la vida sobre usted. Se ve más viejo, de pronto se ve usted más, de más años, hermana. Así es la amargura. De repente usted antes, cuando tenía ganas de vivir, se arreglaba, caminaba erguido, la cabeza arriba, pero algo pasó. Ya no importa eso en realidad. Hay que vivir. Si no fuera porque soy cobarde, me mataría. Si no fuera por mis hijos. Si no fuera porque me voy al infierno, me mataría. Esa es la segunda evidencia. Y la tercera es que la amargura se evidencia en la personalidad. Sí, mire, la amargura es tan tenaz, pero tan tenaz, que produce cambios estructurales en la personalidad. Cambios fundamentales, cambios de raíz. La amargura es tan tenaz que ya la persona, toda ella, no vuelve a ser la misma. No solo en cómo habla o cómo se ve externamente, sino que ella estructuralmente no vuelve a ser la misma. En el versículo 20, Noemí dice, ella le respondía, no me llaméis Noemí. Noemí quiere decir la dulce, dulce. Noemí era la dulce, ¿ve? Mire, los nombres, ya usted sabe, yo se lo he dicho, los nombres en la Biblia no son una casualidad. No se los ponían a las personas porque era el que le pareció bonito al papá o a la mamá. A todos los que estamos aquí nos preguntan, ¿y usted por qué le pusieron así? Porque fue el nombre que le gustó a mi papá. Así ese fue el que le gustó a mi mamá. Entonces, hoy día los nombres se los ponen a la gente, a nosotros, porque es el que le gusta al papá. Algunos nos castigan, nos ponen Guillermo, por ejemplo. No, Edwin pasa. Por eso ahora soy Edwin. Sí. Soy Guillermo, eso. Ah. Y así fue con cada uno de ustedes. Tendrá usted un nombre muy bonito, era usted. Puede ser de Marte, pero es feo. ¿Cierto? ¿Cómo le ponen? No, que a mí me pusieron María. ¿Por qué? No, por la Virgen. Sí, o algo así le dieron a uno. Claro que virgen ya no, hermano, pero bueno, me pusieron así por la virgen. Por la virgen, bueno, así. Pero en la Biblia no, los nombres no son casualidad. La gente se llama de cierto modo y el nombre expresa su carácter y en muchos casos también el propósito de su vida. O sea que si Noemí se llamaba Noemí Dulce es porque ese era su carácter. Ahora sabe por qué las nueras la amaban. Porque era dulce, era una persona amable, de esas personas que siempre tiene una sonrisa, de esas personas que son serviciales. Pues no es que las nueras las querían más que la mamá, la querían a ella más que a las mamás. No querían irse con las mamás, querían irse con ella. Porque Noemí era realmente una persona especial, es una mujer maravillosa, extraordinaria. Pero vino la tragedia, la golpeó y un cambio estructural sucedió en ella. Todo su ser fue transformado. Todo. Y por eso ella dice, ya no me llame Noemí, llámenme Mara. Mara. Yo no sé si los papás no sabían, pero así se llamó una amiga mía. Mara se llama, Mara, bendito sea Dios, ¿eh? No le va a ocurrir. Ay, no, ni una muchacha que venía aquí a la iglesia también se llamaba Mara. Se llamaba Mara. Los papás no sabían, seguro, ¿cierto? Pero Mara quiere decir amarga. Amarga. Eso de los cambios de nombre, usted ya lo ha visto varias veces en la Biblia. Y el cambio del nombre, cuando, por ejemplo, a Cefas le cambian de Cefas. Otro ejemplo. A Saulo. Le ponen Pablo, eso quiere decir algo, eso no es porque sí. Lo mismo aquí, cuando el cambio es de Noemí a Mara, es porque el carácter de ella cambió por la amargura. Así de terrible es eso. Entonces, todo a su alrededor cambió, sus actitudes, sus pensamientos, su comportamiento, su carácter, su personalidad, todo cambió en ella, a causa de la amargura que prosperó en su alma. Hebreos dice, nos habla de la raíz de amargura. Y hay que prestar atención a esa metáfora o símil. ¿Qué será eso? Bueno, a esa figura literaria. A usted lo abandonan, alguien lo abandona, alguien que usted amaba lo abandona. Es una semilla de amargura que se siembra en su corazón. No es una mata de amargura, cuidado. Es una semilla. Alguien le dice palabras hirientes, de esas que parecen balas, palabras de esas que asesinan. Y eso no es una mata, pero es una semilla de amargura que se siembra en su corazón. Usted tuvo que sufrir la muerte de alguien. No es una mata, pero es una semilla que se siembra en su corazón. No sé qué le haya pasado, pero cada cosa desagradable que nos sucede, cada tragedia y las que no son tan tragedias, siembran semillas de amargura en nuestro corazón. Esas semillas, si usted no las identifica y hace algo con eso, se vuelven una raíz. Crece. O sea, la amargura no se queda ahí. Empieza a desarrollarse en uno. Empieza a crecer. Y si pasa el tiempo y usted no hace nada, esa semilla que luego era una raíz, ahora empieza a sacar plantica, matica. Y si usted no hace nada, se vuelve una mata. Y esa es la mata que mata. Y si no... hace nada, esa mata se vuelve un árbol. Y si aún no hace nada, ese árbol empieza a dar frutos. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, una raíz de amargura que contamina a otros, porque la amargura se contagia. Un amargado contagia su entorno, lo daña. ¿Se está fijando, hermano? Y cambios en el entorno y cambios en la personalidad suceden. Entonces, cuando la persona ya está en esos estadios avanzados de amargura, aun cuando están comenzando también, manifiestan cosas como la pérdida de la esperanza. No tiene esperanza en el futuro, no tiene esperanza en la vida. Nada va a mejorar. Amargura. Son personas que hacen pacto con la muerte. Un pacto con la muerte es el deseo de morir. El deseo de no vivir. Las ganas de... la tentación al suicidio. Un pacto con la muerte. Son personas a los cuales sus pensamientos son permeados por el pesimismo. Y algo muy común es que se vuelven irascibles. Esa gente que es un fósforo, hermano, que no se le puede decir nada porque ya grita, se le salta el bloque, no tiene con qué ver con nadie y no le pueden decir nada porque tal. Ahora figúrese una persona así viviendo en una casa. Y a varios hogares de aquí les está pasando eso. Viven en una casa donde hay alguien amargado que contamina el entorno. Entonces el ambiente en esa casa es de pelea, de discusión, de que te miro mal, de que no te hablo. Porque hay amargura, una amargura que no se trató, una amargura que se dejó avanzar, una amargura que se dejó ahí pensando que eso por efecto de la gravedad se iba a quitar algún día y ya. Pero la amargura es algo que hay que tratar, que hay que identificar y tratar para que no dañe nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro sitio de trabajo. Porque la persona amargada contamina a otros. La amargura es altamente contagiosa. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Bueno, gloria a Dios, el Señor restaura. Y la historia de Noemí no termina ahí, sino que tiene un final feliz. Y después de toda la historia que usted puede leer en su casa, quiero que venga conmigo, por favor, al capítulo 4, versículo 14 al 17, para que usted sepa que Dios restaura. Dios sabe sanar a los amargados. Dios sabe consolar a los tristes. Dios sabe. Y dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy un pariente redentor cuyo nombre se ha celebrado en Israel. Dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Sí? ¿Cómo termina de linda la historia? Ahora esta es otra vez Noemí con un bebé en sus brazos. Es Noemí. Porque Dios restaura. Dios consuela a los afligidos. Dios puede hacer. Pero usted tiene que tratar eso. No puede dejarlo ahí. Ahí que, así, no. Hay que hacer algo. Y esta es la razón, una de las razones por las que nosotros hacemos este tipo de actividades en la iglesia. Cuando usted oye que un congreso de hombres, que un congreso de parejas, que un congreso de mujeres. Y de hecho, esos congresos nacieron bien bonitos, ¿no? Porque, en fin, eso lo cuento otro día, pero mejor se lo cuento otro día. Pero la cosa es que, ¿por qué los hacemos? Eso nació de los que se llamaban encuentros. Pero como nosotros no teníamos, no queríamos tener nada que ver con esos que encuentros, que eso, porque eso es mal, eso ha cogido tan mala fama. Entonces dijimos, no, llamémosle retiro. Si un día íbamos a hacer un retiro y no pudimos, entonces dijimos, al menos hagamos un congreso. Entonces, hicimos el congreso de mujeres y fueron 70 mujeres. esa primera vez. Estuvimos ahí ministrando. ¿Pero qué motiva hacer esas cosas? Perdón. Que uno sabe que en la iglesia hay personas con problemas de amargura. Que uno sabe que en la iglesia hay personas que no pueden dormir, que les cuesta dormir, que tienen que tomar pastas para dormir, por ejemplo. Que uno sabe que en la iglesia hay gente con heridas en su corazón. Y que esas cosas necesitan ser tratadas, que no se pueden dejar ahí. Entonces abrimos esos espacios, invitamos a todos a venir. Vengan, vengan. Vaya, tómese un día para usted. Tírese en una silla, llore, ore. Deje que nosotros oremos por usted. Deje que nosotros le enseñemos la palabra. Le digamos, mira, esto es así. Esto se maneja así, así, así. Esto tiene que hacerlo así. Por eso lo hacemos. Por eso es bien barato, para que vaya todo el mundo. No hacemos negocio con eso. Hagamos un congreso, le sacamos 100,000 por persona. ¿No? Cubrimos los gastos y ya, y vámonos, vámonos todos. Pero sabe una cosa, si usted identifica hoy que tiene amargura en su corazón, las mujeres, usted debería considerar ir allá. Hacer el esfuerzo, conseguir los 40,000 pesitos, ir allá. Y si usted ya se anotó y dice, yo voy para esa, abra su corazón. Vaya dispuesta. Para que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, haga una transformación estructural en su alma durante ese tiempo. Amén. La pregunta final es, bueno, ¿qué va a hacer usted con su amargura? ¿Qué va a hacer? Porque tiene que hacer algo. Esté sobre sus pies. Oh, bendito Señor. Yo quiero que ponga sus manos en su corazón. Y revise si tiene usted un corazón triste. Basado en todo lo que acabamos de decir. Examínese. ¿Tendrá usted un corazón triste? ¿Tendrá usted un corazón amargado? Tal vez usted sufrió un abandono. Tal vez usted sufrió el golpe de unas palabras que no se le olvidan. Tal vez usted tuvo que sufrir la muerte de alguien. Una terrible noticia que llegó a su vida. Se sembraron semillas de amargura en su corazón y usted las ha dejado así. Y usted dice, pastor, todo lo que usted dijo, o muchas de las cosas que usted dijo me pasan. Hay amargura en mi corazón. Coloque sus manos en su corazón allí. Y dígale, hable con Dios. Jesús, sánanos. Sánanos. Sana el sentido de fracaso. Sana la frustración. Sana esos recuerdos duros. Sana la herida que causaron esas palabras fuertes. En los corazones. Cierre sus ojos, dígale, Señor, sáname. Sana mi corazón. Espíritu Santo, haz una obra en mi corazón. Ya no soy la misma persona de hace años, porque los golpes de la vida me han hecho triste, amargado, sin esperanza, con deseos de morir, por porque la falta de amor ha producido amargura en mi corazón. La falta de amor de mis padres, la falta de amor de ese hombre, de esa mujer. Una amargura en mi corazón. Espíritu Santo, sáname, sáname, sáname, sáname. Oh, aleluya, sáname. Que tú uses este congreso que vamos a hacer para sanar aquellas que van a ir profundamente heridas. Que vengan renovadas las hermanas. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Gracias por lo que haces en nuestros corazones.